Muy buenos días, don Juan Carlos, ¿cómo está? Angie, buenos días y buenos días a toda la mesa de trabajo de Periodismo Público. Para mí un gusto trabajar con ustedes y poder comentar la problemática que tiene la comunidad. Es etapa 9, Angie, la etapa a la que yo lidero. Don Juan Carlos, usted pues nos va a comentar acerca del uso indebido de las calles, lo que se está pues viendo en este proyecto urbanístico de Parque Campestre, donde nos hablaba acerca de la invasión del espacio público que está pues generando el parqueo de carros de gente que pues vive en este mismo sector y de personas pues ajenas al conjunto residencial. Sí, Angie, como le comentaba, en este momento tenemos un grave problema entre el espacio público, pues como varios de los proyectos que tiene Soacha en este momento, nosotros sentimos abandonados por la constructora porque no dejaron espacios para parqueo, no hay una señalización apropiada y en este momento pues están llegando vehículos pesados, vehículos que no pueden entrar a los conjuntos y nos están dejando parqueados en las calles, lo que está generando, aparte del desorden, también inseguridad. Como le digo, son camiones que ya incluso han dejado, dejan tractomulas de 50 toneladas. Adicional a esto de la invasión de los vehículos, también tenemos invasión de vendedores ambulantes. Ya no podemos caminar por las aceras de los conjuntos, ya nos toca salirnos a la calle y pues también está generando peligro para nosotros. ¿Ustedes qué alternativas están tomando para pues reducir como esta problemática de la invasión? Pues ahí nosotros hemos hecho el debido proceso, la alcaldía nos ha realizado un acompañamiento, sin embargo entendemos que pues por lo grande que es el municipio, pues no, lo que hacen a veces son pañitos de agua tibia, sí, nos acompañan en un momento, se van, se retiran y la gente regresa. Adicional a eso, pues la comunidad en el sector de las cuatro etapas, de la etapa 9, etapa 10, etapa 11 y etapa 12, nos tomamos en unión y generamos unas barreras para que las personas no pudieran dejar los carros ahí. Instalamos unas canecas pues porque no recibimos otra respuesta de la señalización y no encontramos otra alternativa que eso. ¿Ustedes están teniendo acompañamiento o tuvieron acompañamiento en algún momento de la Policía Nacional? Sí, pues como yo comento en la nota también, como estaba comentando a ustedes, veníamos haciendo un grandioso trabajo con el coronel Verdugo, que nos hizo acompañamiento todo el tiempo, tanto en el programa de vigilancia como también en el programa de prevención. Sin embargo, en este momento, en los últimos dos meses, como es conocido en Soacha, pues no sabemos quién está representando a la policía. Entonces, pues eso también es un trabajo que se pierde porque venimos de un año con el coronel Rojas, después con el coronel Verdugo, y pues la verdad es un tema que no siempre se pierde cuando ellos los trasladan o los cambian. Juan Carlos, muy buenos días, le habla Felipe Fula. Quería preguntarle sobre la respuesta, si han tenido ustedes algún tipo de respuesta o reacción por parte de alguna entidad de la Alcaldía Municipal. Felipe, sí, buenos días, y sí hemos tenido acompañamiento de la Secretaría de Tránsito y de la Dirección de Tránsito también. Ellos han sido muy juiciosos en cuando radicamos nuestros derechos de petición ir a acompañarnos. Sin embargo, en este momento hay una aprobación de una señalización que falta el visto bueno de la constructora Bolívar para que la instalen. Ellos nos han sido muy muy diligentes, sin embargo, como le digo, se retiran los funcionarios, se retira la policía y la gente regresa a realizar el parqueo indebido. ¿Y hace más o menos cuánto tiempo llevan con esta problemática? Pues de lo que lleva la ciudadela, ya cumplimos 3 años de estar ahí y seguimos con esa problemática. Sumado a eso es que el tema es que la constructora no ha hecho la entrega debida de las zonas comunes al municipio, y eso siempre nos está generando o nos está impidiendo poder hacer gestión también, o que el municipio haga gestión en nuestra urbanización. Bueno, y ahora ustedes, Juan Carlos, como comunidad, como líderes comunales y demás, ¿qué van a hacer al respecto? Si ven que de pronto no les está respondiendo la constructora, si ven que, como usted dice, los acompañan por un tiempo y luego se van, ¿qué acciones van a implementar y qué podrían hacer también ustedes como ciudadanía? Bueno, como comunidad ya nos unimos e hicimos como una parte preventiva. Sin embargo, ya se conformó también una veeduría pues para pasar ya el derecho de petición a las acciones populares o a las demandas contra la constructora, pues porque ya es un tiempo, ellos esperan que se nos olvide el tema y realmente no nos contestan, o nos contestan y por un tiempo nos atienden, y después cuando ya dejamos de presionar o de estar pendiente del tema, dejan el tema ahí. Bueno, Juan Carlos, pues muchísimas gracias por atender nuestro llamado aquí en Periodismo Público Radio. Queremos que usted también le deje un mensaje a todos los habitantes de Parque Campestre que están pues hoy padeciendo esta problemática, entre otras cosas, ¿no? Como por ejemplo la delincuencia, que cosa que se presenta también en varios sectores del municipio. Sí, pues no desfallecer y no perder la constancia y unirnos como comunidad, pues porque es la única manera en la que vamos a poder sacar el sector adelante. Cuando la comunidad está unida y trabaja de la mano con los entes municipales y los entes que son reguladores del tema, pues vamos a poder hacer un excelente trabajo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Él es presidente del Consejo Administrativo de Parque Campestre Etapa 9. Gracias por acompañarnos, Juan Carlos, y ojalá que puedan realizar estas acciones ciudadanas y que prontamente les puedan dar una respuesta también por parte de la constructora. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Angie.